descansó para juntar el 20 de noviembre, que fue martes, y hacer ahí un puente largo. Pero bueno, muchas gracias que nos acompaña. Aquí andamos como todos los días, agradeciéndole la Miss, que ya está aquí de vuelta con nosotros, Istiel y todo el equipo, le agradecemos que nos acompañe. Bueno, andan bajas las temperaturas, pero ya se están asentando. ¿Qué quiere decir? Que ya entramos en esta parte del año en donde el clima va a tener no excepcionalidades, sino consistencia. Habrá más frío, menos frío, pero aquí va a ser hasta por ahí del mes de febrero, marzo, para que, sobre todo en las zonas en que en general el frío acaba pegando y asentando, pues uno tiene que estar muy, muy atento. Así será, entra la parte final del otoño y empieza el invierno y viene el frío. Bueno, ya estamos un poco en él. Vámonos, si le parece, con lo más importante del momento en esta mitad de semana. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que ofrecerá perdón a quienes fueron señalados por actos de corrupción en gobiernos pasados, lo que ha generado una controversia importantísima. Quiere decir, más frío, con lo frío, venido investigando, que los temas que están en la mesa, que son delicados, que tienen que ver con la corrupción, ¿le damos la vuelta a la página o qué? Bueno, él dijo, hay que ver hacia adelante. Y lo que pasó, ¿qué? Morena en la Cámara de Diputados presentó la iniciativa para crear la Guardia Nacional. Estará coordinada por un mando civil y permanecerá hasta que acabe la crisis de violencia en el país. Cuestión que, la verdad, no crea que es pesimismo, es realismo, se ve remoto. El presidente Enrique Peña Nieto ya tiene su calendario, está quitando los días, ¿no? Ya sabe, ahí está contándolos de ya nos vamos. Bueno, ayer en su ceremonia del adiós se despidió de las Fuerzas Armadas. Insistió en la necesidad de darle certidumbre jurídica en tareas de seguridad pública. Un sexenio que evidentemente pudo ser diferente. El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, negó haber recibido dinero por parte del narcotráfico cuando estuvo al frente de esa corporación. Calificó de difamaciones lo dicho por Jesús Zambada, igual Gabriel Regino. Lo que llama la atención es que pues son hombres que están bajo juramento. O sea, y están diciendo lo que ellos bajo juramento dicen. O sea, pueden tener un delito más si se les demuestra lo contrario. Pero bueno, no con esto estoy culpando a nadie, sino digo que qué mundo este, ¿no? Lo juro y ustedes levantan la mano y sí, y protesto y juro y no sé qué. Y acusa a este hombre de cosas que también de repente uno se pone a pensar. Habría que hablar con el señor García Luna para poner a un jefe de seguridad en Culiacán. Híjole, a mí me parece muy chiquito para tan grande cantidad de dinero, ¿no? Vaya a saber. Inició la Expo Profesiográfica en el Instituto Politécnico Nacional. Estudiantes de secundaria podrán conocer las opciones que ofrece esta casa de estudio. Como todos los años, ahí viene la oferta educativa que les presenta el Instituto Politécnico Nacional. El gobierno de los Estados Unidos aseguró que ha identificado a 500 criminales en la caravana migrante. Reiteró que nadie ingresará ilegalmente al país. El surcoreano Kim Jong-un fue elegido nuevo presidente de Interpol. Esto fue durante la Asamblea General de la organización celebrada en Dubái. La Secretaría de la Defensa Nacional reconoció a deportistas militares con el premio al mérito deportivo. Los galardonados fueron Paola Longoria, Alejandra Zavala, que viene de ganar un torneo, Paola, por cierto, Alejandra Zavala, Liliana Ibáñez, que ha bajado el récord en materia, en nado rápido, como nunca en la historia, quedó en sexto lugar a nivel mundial en algunas competencias, y también este gran personaje que se llama Diego del Real. Bueno, pues mire, le voy a decir lo que su servidor piensa que es futbolero, no especialista. Equipo sin alma, en picada, sin sentido de juego, parándose en la cancha sin ton y son, queriendo entrar a la cancha ya que el partido se acabara. Quisieran ya estar en sus equipos. Les vale chicles, chocolates, muéganos. ¿Sabe cuántos partidos ha perdido la selección mexicana de los últimos 8? 7. ¿Sabe cuántos goles ha metido en sus últimos 4 partidos? 1. O sea, oiga, perdón. ¿Quieren los señores del dueños del balón pensar en el fútbol? Yo nomás les digo, con esta selección, las nuevas generaciones, el fútbol no tiene manera de que les pueda llamar la atención. Uno quiere equipos competitivos, ganadores. Lo de ayer y lo de esta gira por Argentina fue, nomás porque soy decente, no lo digo. Noticias, prestigio informativo. No lo digo, pero lo pienso, que es lo mismo, ¿verdad? Me quedé pensando. Bueno, oiga, desde las 5, ¿qué? ¿5:15? Más o menos me decían. Desde las 5:15 de la mañana, para quienes van al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México esta mañana, tengan cuidado porque hay un banco de niebla y los vuelos ni entran ni se van. Entonces, tenemos una mañana complicadísima hoy en el aeropuerto. Entonces, para que lo considere, le estaremos informando a detalle al momento en que este banco de niebla ya desaparezca y ¡pum!, puedan salir los vuelos. Esto conforma y ratifica pues muchos de los males endémicos que tienen nuestros aeropuertos, particularmente el aeropuerto de la Ciudad de México, que no sé si Santa Lucía lo resuelva, no sé, ya no me meto en el asunto, Texcoco, pero bueno, esto para que no perdamos de vista. ¿Quiénes quieren volar hoy? Quienes van a volar el día de hoy, miércoles, llegan, o que quienes vienen, que nos están viendo fuera de la Ciudad de México, y quienes vienen sepan que el aeropuerto está cerrado, quienes salen sepan que el aeropuerto está cerrado por un banco de niebla, y esperemos que en cualquier momento, mira, ahí tiene incluso algunas imágenes de la webcam, si se alcanza a ver, pues bueno, no se alcanza a ver nada, nomás las luces, pero se alcanza sobre todo a ver algo, que no hay movimiento. No, lo que hay movimiento son de automóviles que se ven en la parte inferior de su pantalla, nada más. Bueno, saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM, también el C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Bueno, en nombre de la MIS, de todos los que hacemos posible la emisión, gracias que nos acompaña. Oiga, déjeme darle un anuncio antes de que empecemos el noticiario. Este viernes juega los Burros Blancos contra los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es un partido que se lleva efecto en Monterrey. ¿Por qué en Monterrey? Porque es la final y ellos son los que tienen el mejor récord de la temporada. Entonces, son locales en el último juego de la temporada. Para el Instituto Politécnico Nacional y el fútbol americano, estamos ante un hecho mucho, muy importante, porque tenían más de 20 años que un equipo del Politécnico no llegaba a la final. Y esto lo quiero decir para alentar a muchos politécnicos a que estén al tanto. Y también a alentar a todos los que ven de repente los viernes fútbol, pues que en los bares de este país se sintonice Canal 11 para que puedan ver en vivo el partido a las 7:30 de la noche el próximo viernes, tanto en Monterrey como en la Ciudad de México, como todos los politécnicos que hay en el país diseminados en diferentes estados con actividades profesionales. Bueno, ya lo saben, váyanse, echan una chela o lo que ustedes quieran, ponen Canal 11 y ven el partido, y esperemos que le vaya muy bien a los Burros Blancos en un partido equilibrado, según dicen las informaciones. No lo olvide, viernes, 7:30 de la noche, Canal 11, transmisión en vivo del partido desde Monterrey entre los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y los Burros Blancos por el título de la UNEFA, que este año ha sido una temporada particularmente atractiva para los aficionados, los jugadores y para los estudiantes que han podido ir a muchos de los juegos. Entonces, le estaré recordando diariamente de aquí hasta el viernes para que no deje usted de ver el partido, viernes 7:30 de la noche, y haremos, por supuesto, ajustes en la programación de Canal 11, de los cuales también le informaremos. Bueno, a las 6:11 en la hora del centro iniciamos con estas imágenes. Destacado personaje atractivo, profundo, divertido, que es Frida Kahlo, rompió récord en Londres. La muestra exhibida en el Museo Victoria and Albert llegó a 280 mil personas que lo han visitado en tan solo 5 meses. Este es un registro inédito en ese museo que es considerado el más grande del mundo dedicado al arte y al diseño. La exposición muestra objetos personales de Frida, considerada un ícono a nivel mundial. Se pueden ver vestidos, cuadros y aparatos médicos que usaba tras el accidente que le provocó la fractura de columna y una vida dolorosa. 200 de estas piezas fueron prestadas por la Casa Azul de Coyoacán, donde Kahlo nació, vivió y murió. La muestra titulada Frida Kahlo, construyéndose a sí misma, fue inaugurada en junio pasado y viajará a otros 20 países. Rompe récords de asistencia, una exposición de Frida Kahlo, que bueno, sabemos que de ser un ícono nuestro, pasó a ser desde hace algunos años un ícono mundial. Vamos a nuestra terca realidad. El presidente electo informó que se analiza conformar un sistema de medios públicos que agrupe a televisoras y radiodifusoras públicas del país. Sería una institución, dijo, autónoma e independiente que garantice el derecho de los ciudadanos a la información. ¿Qué quiere decir? Lo voy a decir porque ayer las redes también estuvieron movidísimas con el tema. A lo largo de muchos años, muchos hemos peleado porque los medios públicos se concentren en el área educativa o que tengan una autonomía propia. Estar en gobernación a lo largo de la historia ha sido sinónimo del control político. ¿Qué es lo que se busca? Que los medios de comunicación públicos, no del Estado, públicos en el sentido, no de gobierno más que del Estado, no de gobierno, pues puedan tener una capacidad de maniobra y una organización. Y yo creo que hoy los medios públicos mexicanos, entiendo que el presidente electo, pues bueno, va a los medios privados a explicar y no viene a los públicos, pero esto no le quita un valor real a los medios públicos. Y yo creo que hay muchas cosas a lo largo y ancho del país que han sido importantes. Entonces, la polémica se desató ahí. Y ayer, el presidente electo, sensible al tema, planteó lo siguiente. Se está planteando eso, desde luego, con respeto a las leyes que dieron lugar a estas instituciones. Medios públicos por primera vez. Medios públicos, algo como lo que sucede en España, que hay un instituto autónomo, independiente, para garantizar el derecho a la información. Es una televisora que informa con objetividad, con profesionalismo. Entonces, eso es lo que se va a buscar tanto en la radio como en la televisión. Pero es un proceso, se está analizando. Bueno, reveló que el equipo de transición invitó al cineasta Luis Mandoki para encabezar la dirección de radio, televisión y cinematografía en la próxima administración. Bueno, los medios de comunicación, con el debido respeto, buena parte de ellos, de los medios públicos, informan de manera objetiva y profesional. No es algo que no hagan. Y además, particularmente Canal 11, incluso tiene, a diferencia de otras televisoras privadas, un defensor de audiencia al que recibimos cada mes para que nos diga cuáles son las observaciones de usted como público. Tampoco quieran descubrir el hilo negro. Entiendo que a algunos no les caemos muy bien, pero no descubran el hilo negro. Aquí hay un trabajo de muchos años coherente que tiene que ver con el derecho a la información, la libertad de expresión y el derecho de réplica. Las tres cosas puestas en el mismo paquete. Y transparencia. La senadora de Morena y exministra Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, dijo que hay disposición de su fracción parlamentaria para revisar el tema de los medios públicos, incluido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Hay disposición, pues estamos inclusive checando los... ¿Se para ratito? Es que no vamos a caer. Vamos a ver exactamente. Esos son papeles de... Por el elevador, ministra. Sánchez Cordero dijo que lo que pretenden es tener algo como la BBC de Londres o la televisión española, como si no pudiéramos crear un propio sistema, ¿no? ¡Ay! Veamos ahí los espejitos. Rechazó que esto representa una regresión para los medios públicos y señaló que tampoco se pretende tener el control de los mismos. Sin embargo, reconoció que no lo han sabido comunicar. Apuntó que la intención del nuevo gobierno es tener unos medios públicos fortalecidos. No, al contrario, va a ser un fortalecimiento. Es lo que no se está entendiendo, a lo mejor no le hemos podido transmitir. ¿Qué significaría por... Bueno, tengo la impresión de que todavía no tenemos una definición al respecto, pero sí hay muchas cosas que ha hecho TV UNAM, ha hecho Canal 22, ha hecho el canal del Congreso, el canal de Judicial, el canal 11 y muchos medios de los estados del país. Vea usted el trabajo que hacen, por ejemplo, el canal de la televisión mexiquense. Y vea lo que hacen muchos otros medios. Hay una red de televisoras. Y hay muchas estaciones de radio del IMER que hacen un trabajo excepcional. Así que también, de repente, como descubrí el hilo negro, que miren, que ustedes no han informado, pero aquí hay muchos trabajos. Hay, entiendo que hay gente que quisiera ver una renovación. Yo creo que lo vale la renovación, pero lo que tampoco es partamos de cero, porque aquí ha habido un trabajo de muchos años, de mucha gente, que pues usted simplemente en Canal 11 lo puede constatar. Así de fácil, le puede gustar o no lo que se hace, pero puede constatar que lo que mueve a Canal 11 bajo esta perspectiva y mueve a TV UNAM y mueve al Canal 22, pues es la apertura, la transparencia. Somos más transparentes que ningunos porque tenemos la mirada absoluta de la opinión pública y tenemos los mecanismos para ser transparentes sistemáticamente. Así que, bueno, veamos lo que viene. Yo creo que lo más importante, en opinión de sus servidores, es que se echó a andar una discusión que no nos viene nada mal. El presidente electo advirtió que en la nueva administración no se tolerarán los actos de corrupción, pero sí ofreció el perdón a exfuncionarios corruptos que no cuentan con un proceso judicial. La próxima administración no apostará a la persecución. Ofrecerá perdón a presuntos exfuncionarios corruptos que no enfrenten procesos judiciales, garantizó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Sí, es un perdón, es un perdón, es un perdón. O sea, así, así, eso es lo que se está planteando, ¿sí? Es decirle al pueblo de México, ¿sí? Punto final. Y que no creo que sea bueno para el país el que nos empantanemos en estar persiguiendo a presuntos corruptos. No es darle la orden al Poder Judicial, al Poder Legislativo, que son poderes independientes, de que se detengan procesos que se han iniciado por delitos de corrupción. Todo lo que esté en curso, ¿sí?, se tiene que concluir y la autoridad competente tiene que resolver. Tras encabezar la ceremonia conmemorativa por el 108 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el presidente electo advirtió que a partir del 1 de diciembre no se permitirán actos de corrupción. Los servidores públicos que los cometan, aseveró, no gozarán de perdón alguno. Y que comencemos una etapa nueva, que ya inicie una nueva historia y que hacia adelante no haya perdón para ningún corrupto, que ya no se perdone a nadie y que se pueda juzgar al presidente, si es corrupto, a sus funcionarios, a sus familiares. Y que se destierre la corrupción de México para siempre. Ese es mi planteamiento. El mandatario electo colocó una ofrenda floral en el monumento al expresidente Francisco I. Madero y el ex vicepresidente José María Pino Suárez, fusilados en 1913. 11 Noticias, Armando Gama. En este sentido, el presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos, aseguró que los actos de corrupción y violación a la ley que se cometan en México deben ser castigados sin distinción. Dijo que todos los que atenten contra el patrimonio público deben ser perseguidos y juzgados. Cualquier conducta de un servidor público o de un particular en contra de bienes públicos, si se tienen indicios de que se cometió, tiene que ser investigada, en su caso procesada y siempre castigada. Los perdones generales, los indultos, las amnistías a quienes dilapidan o sustraen recursos del erario público no generan conductas ejemplares, más bien fomentan las conductas ilegales. En la Cámara de Diputados fue presentada la iniciativa para crear la Guardia Nacional. Estará coordinada por un mando civil y su permanencia será hasta que acabe la crisis de inseguridad y violencia en el país. El Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó su iniciativa de reformas a 13 artículos de la Constitución para crear la Guardia Nacional, la cual plantea terminar con la confusión que hay sobre seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública. Y para conformar la Guardia aunque sean elementos que vengan de la Policía Naval, Militar y de la Policía Federal, serán sujetas a su ley orgánica, su actuación, preparación, uso de fuerza y respeto de los derechos humanos. Van a tener una preparación para ser policías, para ofrecer los servicios de seguridad pública. La diputada Guillermina Alvarado presentó en tribuna la iniciativa turnada a las comisiones de puntos constitucionales, gobernación y seguridad pública, para su dictamen, y establece que la Guardia Nacional estará coordinada por un mando civil. El dirigente nacional entrante del PAN, Marco Cortés, puso en tela de juicio el proyecto de ley que propone que ningún detenido por la Guardia Nacional sea juzgado o resguardado en instalaciones militares. Todos deberán ser puestos a disposición de autoridades civiles. Su propuesta es militarizar la seguridad en el país a través de la Guardia Nacional, haciendo a las fuerzas militares los primeros respondientes y sin una propuesta que fortalezca a las policías civiles. La propuesta de ley indica además que los miembros de la Policía Militar y Naval que sean asignados a la Guardia conservarán sus rangos militares. No es conveniente, no es la manera de atender la seguridad pública, teniendo a la milicia fuera en las calles. El proyecto de ley define a la Guardia Nacional como una institución del Estado que participará en la salvaguarda de la libertad, vida, integridad y pleno ejercicio de los derechos de las personas, así como preservar el orden, la paz pública y recursos de la nación mientras persista la crisis de violencia e inseguridad. Con imágenes de Raúl Mejía y David Ramírez, 11 Noticias, Salvador Martínez. Vámonos a las 6:24 en hora del centro. Muchos deportes. Adelante, Alejandro. Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, pues vamos precisamente con el tema de la selección mexicana de fútbol, que bajo el mando de Tuca Ferretti finalizó ya su actividad en este 2018 con el segundo partido amistoso frente a la selección de Argentina, partido que ahora se jugó en la ciudad de Mendoza, allá en el Cono Sur. Y bueno, pues la albiceleste le repite la dosis al tricolor, goles de Mauro Icardi y Paulo Dybala, y justamente apenas no se cumplía ni siquiera dos minutos cuando ya aparece el delantero del Inter, Mauro Icardi, llevándose a los defensas mexicanos para marcar el primer gol del partido. Y después, ya en la recta final, aparece este contragolpe letal de los argentinos. Paulo Dybala, el jugador de la Juve, consigue marcar así el segundo de la noche y Argentina se lleva entonces la victoria 2-0. Ya les había ganado el viernes anterior también allá en Córdoba a la selección mexicana. Y así termina este 2018 para México, que pues se pintaba muy bien con el Mundial de Rusia, victoria sobre Alemania, victoria sobre Corea, y después pues solamente resultados negativos. Y esperemos ya que en los próximos días pues se dé a conocer el nombre del técnico nacional, que pues todo indica será el argentino Gerardo "El Tata" Martino. Veremos si lo confirman ya en los próximos días o en las próximas horas. Y en más del fútbol, la selección mexicana, que participa en el Mundial Femenil Sub-17 en Uruguay, logró avanzar a la ronda de cuartos de final. México vino de atrás para igualar con Japón a un gol, resultado con el que las chicas dirigidas por Mónica Vergara lograron su pase. El domingo buscarán el pase a semifinales, enfrentando a la selección de Ghana. Aquí vemos precisamente los goles con el que se fue adelante Japón, y después México empataría con este cabezazo. 1-1, califica como segundo lugar de grupo el equipo mexicano dirigido por Mónica Vergara, hasta que fuera jugadora de las pioneras en el fútbol femenil, base mucho tiempo del equipo que dirigía Leonardo Cuellar, Mónica Vergara, y que ahora pues ya es técnico de la selección, entrenadora de la selección mexicana sub-17, que buscará ante Ghana, un rival africano, el próximo domingo, el pase a las semifinales en este Mundial sub-17. Bueno, y en Argentina, tras la pausa por la fecha FIFA, la atención se centra nuevamente en el juego de vuelta de la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate. Boca, que dejó escapar la ventaja en la Bombonera, buscará ganar en el Monumental y alzar un título más en su historia. Próximo sábado, Boca Juniors frente a River Plate. Si bien hoy tenemos la oportunidad de quedar en la historia de Boca, que estamos convencidos que lo vamos a hacer, tenemos que aprovechar el momento, disfrutar lo previo y bueno, cuando llegue el sábado y la hora del partido, ya meternos y quedarnos con el partido, que es lo importante. River Plate evitó el contacto con los medios durante esta semana. El juego de vuelta se juega este sábado 24 de noviembre a las 4 de la tarde de Buenos Aires, es decir, a la 1 de la tarde, tiempo del centro de México. El partido de vuelta 2-2 en el marcador global, después del partido de ida jugado en la Bombonera, ahora se juega en la cancha de River Plate. Y en la actividad de la jornada 8 de la Euroliga, Ayer el baloncesto de Europa, nuevo triunfo del Real Madrid, que esta vez no pudo contar con dos de sus principales figuras. Sergio Llull, una lesión en la rodilla, y el mexicano Gustavo Ayón, quien salió con una lesión en el pie en el juego del domingo pasado. A pesar de las ausencias, el equipo blanco se las ingenió para dominar al Gran Canaria, a quien derrotó con marcador de 89-76. Así ya liga su octava victoria en la temporada y mantiene su paso perfecto en la competición europea con 8 triunfos sin derrota. Anthony Randolph fue el jugador más destacado con un doble-doble, 20 puntos y 10 rebotes. Esperemos que no sea nada serio lo de Gustavo Ayón. Todavía juegan el jueves en Euroliga y el próximo domingo estarán enfrentando el clásico ante el Barcelona. Por eso guardaron a Gustavo Ayón, que está teniendo una temporada importante nuevamente con el Real Madrid allá en Europa. Pues ahí está la información hasta el momento, Javier. Y pues con la selección, pues sí, veremos, ¿qué, ¿no? ¿Qué estará? ¿No les importa o son trámites que hay que cumplir? ¿Qué estará pasando? Porque realmente estos 6 meses han sido de una inutilidad. Yo creo que va desde arriba, ¿no? Una mala gestión. Se habla de que no les han pagado primas a los jugadores. ¿Pero cómo no les han pagado con lo que ganan con ese equipo? No les han pagado que FIFA no ha hecho el depósito a la Federación Mexicana y por eso no les han pagado las primas del Mundial. No, bueno, eso tendría, esa mala relación que tiene ahí también, pues, con los jugadores que no han sido convocados últimamente, ¿no? Se habla del recambio, no hay una buena comunicación con gente con Chicharito, Héctor, Moreno, que son pilares, que eran, sí, pilares de la selección. Y hablando de este recambio, pues entonces se ha dado esa buena comunicación. Bueno, y además hay otra cosa, que Héctor Moreno y el Chicharito, la verdad que están ahorita en el limbo, ¿no? Están borrados en sus equipos, ¿no? Se habla de que el Besiktas puede ser equipo de Chicharito en el, sí, próximo mes de enero. Bueno, a ver, sale, qué tal. Y luego hablamos del fútbol americano. Perfecto, Javier, sale, gracias. Pausa, primeras planas. Mi nombre es Alma, empecé con alcohol desde la primera vez, como en exceso. Tu misma adicción, conforme va subiendo, te va aislando. Entonces terminé así, sola en casa, tomando alcohol del 96. El consumo excesivo de alcohol no es un juego. No empieces este camino. Acércate. Llama al 01800-911-2000 o visita www.gob.mx/salud/conadic. Secretaría de Salud. Bájale a las grasas, bájale al azúcar, bájale a la sal. Cuando vayas a comer, fíjate que tus alimentos no tengan grasa en exceso. Prefiérelos preparados a la plancha o hervidos en vez de fritos. Bájale al azúcar, bájale a la sal. Mídete. Súbele al agua, súbele a la fruta, sube al vegetal. Chécate, mídete, muévete. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. Los miércoles a las 11 de la noche, Radio V se llena de rock and roll. 1997. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Sintonízanos todos los miércoles a las 23 horas por el 90.5 de FM y por internet en www.v.mx/radio. Rock and roll en Radio V. Bueno, son ahora las 6:31 en la hora del centro y muy buenos días, Fabiola. Vámonos con las primeras planas de algunos de los diarios que se editan en la Ciudad de México. Empezamos el día de hoy con Reforma. Reforma plantea, escalan reclamos por megaproyectos. Decenas de personalidades rechazan en carta forma en que gobierno electo está promoviendo los trenes Maya, Istmo, así como la refinería en Tabasco. Esto es lo que traen sus 8 columnas, incluso faltan permiso a refinería. Y dentro de las personas que han firmado esta carta, se encuentra igualmente Alfredo López Austin del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, Alejandro Casas del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, Sergio Aguayo del Colegio de México, el escritor Juan Villoro, el pintor Francisco Toledo, entre otros. Vamos a ver en qué acaba, ¿no?, este asunto, pero ya está echado a andar como una inconformidad de un grupo de ciudadanos. Faltan permisos a refinería. Bueno, del lado derecho del diario viene aquí esta fotografía. Eugenio Hernández, quien era gobernador de Tamaulipas, ha tenido un proceso muy trompicado, ¿no? Pero al final ya muy claramente establecido. Él fue gobernador de Tamaulipas y Estados Unidos está pidiendo su extradición. Y resulta que este hombre lo sacaron del penal de Tamaulipas y lo mandaron a uno de alta seguridad. Y la razón fue por motivos de seguridad, supongo yo que del propio personaje. Es un asunto ahí como para echarle una mirada, ¿eh? ¿Quién sabe qué está pasando? Bueno, protegía el SAT desvíos hacia PRI. Una investigación que hace este diario consigna lo siguiente, que según testimonios ministeriales, las empresas operaban con la protección del SAT en esa fecha encabezado por Aristóteles Núñez, colaborador de Luis Videgaray. Del monto total, 250 millones de pesos corresponden a Chihuahua y 400 más a desvíos hasta ahora no revelados en otras 6 entidades. Bueno, y es algo que recuerda incluso el diario, que en 2017 fue una información de Reforma y New York Times sobre la cual hicieron referencia, en donde con el presunto contubernio del entonces dirigente del PRI, Leo Fabio Beltrones, y la Secretaría de Hacienda, en ese momento encabezada por Luis Videgaray, fue como se dieron las cosas. Bueno, en la parte central del diario, pues están ahí fotografías del Congreso, ya lo sabe, el próximo día 1 de diciembre, toma de posesión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Le recuerdo, tendremos transmisiones de Canal 11 a detalle para que usted sepa lo que va pasando a lo largo del día, y también tendremos, por si usted lo quiere seguir, la señal original, que es la del canal del Congreso. Bueno, acusan que narco sobornó a García Luna, tema que, del cual ya hemos hablado. Todos los cines nos llevan a Roma, dice el señor Cuarón, que quiere poner en una gran cantidad de cines su película en el preestreno antes de que entre por ahí por Netflix y todo esto. Pues yo diría que sí, ¿no? Yo diría que sí, es una película que yo no he visto, pero se han dicho tantas cosas positivas de ella y tan entrañables que yo creo que es un momento para echarnos para adelante, y más con un cineasta de tanta envergadura como él. No nos empantanaremos en seguir corruptos, dice Andrés Manuel López Obrador, tema que usted ya tuvo aquí. Bueno, ¿qué más viene? Ya tienen líder, Ricardo Ruiz es el nuevo líder de Morena en la Cámara de la Ciudad de México. ¿Qué otra cosa tenemos? Que dice Taibo que limpiará la casa, dice es un cementerio, dice que la dependencia es hoy un cementerio de burócratas del Fondo de Cultura Económica. Sin pena el fútbol ya ni hablar. 9.11, tasa de interés que pagarán los bonos del gobierno a 10 años colocados ayer. Vamos ahora al periódico La Jornada. La Jornada plantea lo siguiente. Habrá perdón en caso de corrupción del pasado, dice Andrés Manuel López Obrador. Afirma que el país no se puede empantanar persiguiéndolos. Solo en las investigaciones en curso la autoridad tendrá que resolver, es lo que dice. Pero él no investigará. Eso es lo que plantea. Yo supongo que de no ser que haya casos que sí no le quede de otra, pero él lo que quiere, dice, es ver para adelante. Dice, hacia adelante ya no se permitirá más impunidad. Que se acabe la historia trágica y horrenda de estos males nacionales. Equipar a los 36 años de política neoliberal a los 34 del porfiriato. En la parte superior, esta denuncia, bueno, está testimonio del rey Zambada, hermano del Mayo Zambada, que asegura que García Luna recibió 56 millones de dólares en sobornos. Provienen del Mayo, los Beltrán Leiva, la Barbie y el Indio, afirma en el juicio del Chapo. También involucra a Gabriel Regino, exmando de la Secretaría de Seguridad Pública en la capital cuando López Obrador era jefe de gobierno. El ex colaborador de Calderón rechaza haber recibido dinero del narco, al igual que el propio Gabriel Regino, que lo ha negado tajantemente. Cobijo legal a militares para operar con la Guardia Nacional. Son temas que estamos ahorita, pues están constantemente en movimiento, están en curso, ¿no? Porque se están discutiendo. Y en la parte inferior, reprueba PRI y PAN la enmienda, y Cosío tendrá la Suprema Corte que luchar por su espacio público. Es lo que dice José Ramón Cosío, que ya deja su cargo en la Corte, de una brillante y luminosa gestión, como bien lo apuntaba ayer Miguel Carbonell en el periódico El Universal. Vamos ahora a El Universal precisamente. Guardia Nacional dice, nace con 83 mil efectivos. Tendrán 36 mil soldados, 10 mil marinos y 37 mil policías federales. Serán sometidos a prueba. No habrá pase automático, dice. Esto es lo que plantea así de fácil Mario Delgado, que como usted sabe es el líder de los morenistas en, y el líder desde el Congreso allá en diputados. Fuerzas Armadas siguen en vacío legal, dice el presidente después de la decisión de la Corte. AMLO desata una polémica por perdón a corruptos, que esto es algo de lo cual también ya le hemos informado. Y Sheinbaum promete fin a mordidas, que eso habrá que ver cómo hacerle. Y es una, me parece que es una muy, muy importante determinación de la próxima jefe de gobierno, de la jefa de gobierno. Se encaminan a la pobreza 4 de 10 millennials. Esto es un asunto mucho, muy delicado para el país. 18.5 de millennials trabajan, 10 millones en la informalidad, 3.181 pesos pensión, con la que se retirarán los que ganan hasta 3 salarios mínimos. ¿Cómo ve? Bueno, reinserción juvenil, como si volvieran a ser muchos de los procesos de reinserción, por ejemplo, a través del deporte, el box, y también que ahora salpican a García Luna en los sobornos del Chapo. ¿Y qué otra cosa? En la parte superior, otra derrota del Tri, normal, diría yo, y también que la caravana ignorada. ¿Cuál es la caravana ignorada? La de los desplazados en el país, los que están en una ciudad o en un poblado y se tienen que ir a otro porque llega la violencia o porque hay toda una serie de irregularidades. Y esos son los que se están moviendo y quieren quieren atención y pues son ignorados. Y bueno, y todo este tema de Luis Mandoki, que posiblemente podría ser el nuevo director de radio, televisión y cinematografía. Bueno, vamos a continuación al periódico Excelsior. Excelsior plantea la entrevista que le hizo este diario, le hizo Imagen, con Andrés Manuel López Obrador. Sin paz no habrá transformación. El presidente electo dijo que no detendrá su proyecto de Guardia Nacional, pues sin seguridad no será posible la cuarta transformación. Sostuvo que adelante habrá impunidad cero, que es algo de lo que ha venido diciendo en diferentes foros. Esto lo dijo ayer en Imagen. Bueno, no soy vengativo, pero ya no habrá impunidad. Del lado izquierdo, las obras ahí están pintando, están dándole su manita de gato, como han dicho muchos, a la Cámara de Diputados. Ahí estará López Obrador este sábado noche. Y también pensiones, deuda y dinero a estados, exprime el gasto. El presidente con las Fuerzas Armadas en su ceremonia del adiós pondrán uniforme al transporte como parte de su estrategia. Habrá una integración operativa de imagen y método de pago para todos los sistemas de transporte. Murat destaca gobernabilidad en Oaxaca, es el gobernador de Oaxaca. El tema García Luna, que niega acusaciones, al igual que Gabriel Regino, y también que renuncian antes que les bajen el salario en Pemex y reguladores. En la parte superior también tenemos que la derrota de México y el empate de México. La derrota que los deja ahí en el limbo y en la infamia, y el empate de México sub-17 que los coloca en el Mundial sub-17 en cuartos de final. Por cierto, hoy, para los que son aficionados al fútbol, juega Estados Unidos contra México para ver quién queda campeón del torneo de CONCACAF, ya los dos calificados al Mundial. Este juego será hoy allí en Florida, que son los equipos que quedaron ya finalistas. Una vez más se verán las caras. Vámonos a Milenio. Milenio plantea en su principal titular: por argucia legal liberan a implicados clave. Esto, ¿quién lo dice? Quien fuera secretario de Gobernación, hoy legislador del PRI, Miguel Ángel Osorio. Y agrega lo siguiente: caso igual, el exsecretario de Gobernación niega que haya fallado el trabajo de la PGR con la salida de prisión de 4 involucrados. La verdad histórica está dinamitada, es lo que dice el Centro PRO. Bueno, borrón y cuenta nueva a corruptos, López Obrador, tema muy importante. También viajan al menos 500 criminales en la caravana migrante de Estados Unidos. Entrevista a Beatriz Gutiérrez Müller, que es esposa de Andrés Manuel López Obrador, que con toda razón dice: la de poeta no se gana uno la vida. Pues sí, la verdad. Bueno, también le cuento que Suertudo le da el indulto al pavo. El día de mañana es el día de... empieza el fin de semana largo en Estados Unidos, que es el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. Y también tenemos como en la parte superior, bueno, quienes colaboran hoy en este diario. Vamos a continuación con El Financiero. El Financiero plantea: ven expertos el 2019 con cautela, y agregamos las presiones que hay para la economía. Y del lado derecho, AMLO: no nos empantaremos por ir tras corruptos. En la parte inferior, pega a las mineras la iniciativa de Morena, presentan propuesta, la atacan ONGs y partidos de oposición. Y en la parte superior, Azur, Posadas, Bombardier y Vidanta levantan la mano en el caso del Tren Maya. Bueno, parte de lo que hay el día de hoy, también por ahí para que le eche una mirada crónica a La Razón. La Razón hoy trae una portada ahí muy interesante sobre los temas que tienen que ver con el fuero, ¿no? Para que si usted le quiere echar una miradita. Bueno, vámonos a continuación con el periódico, vámonos a continuación con los columnistas, algunos columnistas el día de hoy, con temas que, en opinión de su servidor, le pueden ser de enorme interés. Por ejemplo, el primero de Clara Luz Álvarez en Reforma, ¿de quién la mano que mece la cuna? Y plantea lo siguiente: someter a la radio y televisión pública a la Secretaría de Gobernación equivale a violar la Constitución en su artículo 6 y el 10 transitorio. Amén de la señal antidemocrática que se manda, vaya, ni en el ancien régimen priista se atrevieron a tanto. Que no venía la cuarta transformación. La iniciativa del diputado Mario Delgado nada contenía respecto a darle a la CEGOV los medios como el canal 11, Canal 22, Radio Educación, etcétera. ¿Quién fue él o la responsable? Sea como fuera, ya en el Senado las comisiones comparten la culpa si se reprueba esta reforma que afectará la libertad de expresión y el derecho a la información. Bueno, igual que con la ley Televisa. Se puso en aquella ocasión de manifiesto que los legisladores no leen lo que van a aprobar. Así que si en el dictamen se cuelan este tipo de detalles, nadie los notará. Es que es el nivel de nuestra democracia. ¿Beneficiarios? Existen tres potenciales beneficiarios si se aprueba esta reforma. En primer lugar, los enemigos de Andrés Manuel. Como segundo beneficiario, el próximo subsecretario de la CEGOV, Zoe Robledo, quien podría querer tener más poder a costa de la democracia. Y en tercer lugar, beneficiarios indirectos, las televisoras comerciales. Perjudicados, los mexicanos, los medios públicos y la incipiente democracia en México. BBC mexicana, si como lo afirma el presidente electo López Obrador, se quiere crear una radio y televisión pública de calidad en una institución autónoma, entonces CEGOV nada tiene que hacer ahí. De hecho, ya está previsto desde la Constitución ese organismo con autonomía y es el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Para cumplir lo que quiere AMLO, no se requiere reformar la ley de la administración pública. ¿Aprobarán la reforma y engañarán a AMLO para acaparar poder? Es lo que se pregunta Clara Luz Álvarez, especialista en los temas, hoy en Reforma. También en Reforma, en su sección editorial directamente, Sergio Aguayo hace una reflexión que me parece muy buena, porque Sergio Aguayo se ha manifestado abiertamente en favor del régimen de López Obrador y la importancia que puede tener, pero nunca deja de ser crítico. Y hoy plantea esto, mire, el enclenque. Ahí le voy. Si trabajaron durante un año, ¿por qué presentaron un plan de paz y seguridad tan enclenque e incompleto? Reconozco los aspectos positivos del plan, como el énfasis en la dimensión empresarial y financiera, la atención a las víctimas, el control de presiones y la legalización de algunas drogas. Entre otros buenos propósitos, desafortunadamente optaron por una presentación incomprensiblemente breve. En 20 láminas, al estilo PowerPoint, enunciaron las tesis centrales y adoptaron decisiones muy polémicas, pero ni las fundamentaron ni tampoco marcaron el orden de prioridades. También llama la atención que solo dedicaran dos párrafos al factor externo. Si se esperaba una actitud más dispuesta a reconocer la urgencia de reestructurar la relación de seguridad con Estados Unidos, algunas de sus políticas nos lastiman. ¿A qué se debe la debilidad del plan? Una posible explicación estaría en los forcejeos en el interior del círculo López Obradorista en la última etapa de la formulación del plan. Tal vez prevaleció la línea dura porque se empalmó con la decisión de la Suprema Corte de anular la Ley de Seguridad Interior. El Plan Nacional de Paz y Seguridad terminó por transformarse en un mecanismo de compensación de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo resolverlo? Un paso lógico será que proporcionen algunos de los estudios que sustentaron al esquema presentado. Estoy seguro de que cuando tengamos ese material se entenderán mejor las decisiones tan polémicas como el protagonismo concedido a las Fuerzas Armadas, el papel de la Guardia Nacional o la relación que habrá entre las coordinaciones estatales y regionales. En otras palabras, es imperativo recomponer la convergencia entre Estado y sociedad, porque son enormes las amenazas a la seguridad ciudadana y nacional. ¿Empezar el próximo sexenio con un plan de paz y seguridad enclenque? ¿Es lo único que hay? Es lo que se pregunta Sergio Aguayo en Reforma. De ahí pasamos a El Universal con Alejandro Jope, el mismo tema. ¿Quién gana y quién pierde con la nueva estrategia de seguridad? Los anuncios de los últimos días han empezado a aclarar el panorama sobre la política de seguridad del nuevo gobierno. Ya han empezado a dejar una estela de ganadores y perdedores. Ganadores, primero, la Secretaría de la Defensa Nacional. Gracias a la creación de la Guardia Nacional, la Sedena se hará el año que entra del presupuesto personal de la Policía Federal. 2. Las dependencias del sector social, particularmente la Secretaría de Bienestar, van a fluir recursos millonarios a los programas asistenciales. Por ejemplo, las becas para jóvenes, si hay o no efectos en la disminución de la incidencia delictiva, es irrelevante en términos políticos. 3. Los consumidores de marihuana. Todo parece indicar que el gobierno sí se propone avanzar hacia la regulación del mercado de cannabis. Perdedores. 1. La Policía Federal. Todo indica que la van a destruir. 2. La Secretaría de Gobernación. La dependencia reina en el sexenio de Peña Nieto quedó reducida a la insignificancia. Algo opinará sobre temas migratorios y derechos humanos, pero su capacidad para influir en las grandes decisiones del gobierno quedó anulada. 3. Alfonso Durazo, el que parecía ser el hombre del gran poder, quedó condenado a la irrelevancia. Le crearon una supersecretaría que, dado el inminente traslado de la Policía Federal a la Guardia Nacional, queda castrada de arranque. 4. Andrés Manuel López Obrador. Con las decisiones de estos días, el presidente electo se volvió doblemente rehén de los militares y del tiempo. Y perdimos todos. Vamos a estar inmersos en una política hipercentralista, altamente militarizada, sin vía civil y más vulnerables a los errores de juicio de muy pocos funcionarios. Hoy, Alejandro Ope en El Universal. Y cerramos con María Amparo Casar en Excelsior. ¿Por qué? Se pregunta María Amparo Casar. López Obrador no tiene que demostrar a cada minuto quién manda aquí, ni dar manotazos, ni hacer valer su autoridad. Lo respaldan 30 millones de votos, el 53% de los que acudieron a las urnas. Lo respaldan la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. Lo respaldan 19 congresos locales en manos de Morena. Lo respaldan las facultades que le otorga la Constitución. Por eso pregunto, ¿por qué una consulta a modo sobre el aeropuerto? Si podía cambiar la ley y hacerla como se debe, ¿por qué la pantomina de la consulta del Tren Maya, el transísmico y los 10 programas sociales, cuando ya anunció que todos esos proyectos están en el presupuesto y cuando ya informó el inicio de su construcción el 17 de diciembre? ¿Por qué anunciar la amnistía de presos políticos, entre los cuales se encuentran secuestradores que operaban en Oaxaca? ¿Por qué causar la baja en la calificación de riesgo país y provocar la devaluación del peso? ¿Por qué tildar a todo pensamiento disidente de fifí? ¿Por qué denostar a las organizaciones sociales? En suma, ¿por qué poner en riesgo la capacidad de operación del próximo gobierno? ¿Por qué la concentración del poder y por qué el desprecio a todas las formas políticas? La respuesta a todas estas interrogantes es porque no solo porque tiene el poder y la legitimidad, sino porque además los órganos autónomos no se han hecho oír, porque las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación han bajado el volumen, por la pasividad de la mayoría de las organizaciones empresariales, porque hay una suerte de miedo y respeto o de marasmo frente a quien en unos días asumirá la presidencia, quizá porque hay añoranza por el hombre fuerte, por la vuelta al presidente todopoderoso, haya hecho lo que haya hecho. Hoy, artículo de María Amparo Casar en Excelsior. Hay muchas cosas para ver el día de hoy, ¿eh? Está el artículo de José Carreño Carlón en El Universal, de Eduardo Huchim en el periódico Reforma, de Jonathan Heath también en el periódico Reforma, de Guillermo Valdés en el periódico Milenio. Hay cosas interesantes hoy como para echarle una miradita ahí en sus tiempos de ocio, si a usted le parece. Bueno, le cuento que el presidente Enrique Peña Nieto está en su ceremonia del adiós. Se despidió de las Fuerzas Armadas, les hizo un reconocimiento por garantizar la soberanía y bienestar de los mexicanos. Frente a la realidad que encara el país, resulta indispensable dotar a las Fuerzas Armadas de un marco jurídico que regule su actuación en materia de seguridad interior, demandó el presidente Enrique Peña Nieto. Ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto a la ley promulgada en diciembre del año pasado, nuevamente estamos frente a un vacío legal que debe ser subsanado. Corresponderá a la nueva legislatura y al próximo gobierno dar la certeza jurídica necesaria para la actuación de las Fuerzas Armadas. Hizo un reconocimiento a los soldados y marinos que garantizan el bienestar de los mexicanos. Hacer frente al reto de seguridad pública habría sido impensable sin la decidida participación de las Fuerzas Armadas. Ciertamente, se trata de un respaldo subsidiario y temporal que se brinda a distintos estados de nuestro país. Los secretarios de la Defensa y Marina señalaron que las Fuerzas Armadas han respaldado la lucha contra el crimen organizado y hoy son más sólidas para hacer frente a los retos actuales. seguiremos cumpliendo los mandatos del Comandante Supremo, apegados a lo establecido en la Carta Magna y las leyes que de ella emanan, sin protagonismos, sin pretensiones políticas y sin mayor interés que el bien superior de la patria. Hoy más que nunca es tiempo de escuchar las demandas del pueblo, tal como ocurrió hace 108 años. Las y los mexicanos debemos ser capaces de labrar nuestro destino. Un presente y un futuro en el que se privilegie la razón y la conciencia, la justicia y la igualdad. Durante la conmemoración del 108º aniversario de la Revolución Mexicana, el presidente Peña Nieto entregó ascensos y condecoraciones a elementos del Ejército y la Marina, y las Fuerzas Armadas le entregaron un reconocimiento por su labor. 11 Noticias. Carla Contreras. Bueno, vámonos a la información internacional. Leticia Carvajal, querida Leti, adelante, buenos días. Buenos días, Javier, claro que sí, vamos a ver qué destaca hoy la prensa internacional. Comenzamos en Reino Unido. Allá The Guardian asegura, uno de cada cuatro europeos vota populista. Los partidos populistas han triplicado su apoyo en Europa en los últimos 20 años. Seguimos ahora con The New York Times en Estados Unidos, que dice, el presidente Trump resta importancia a la posible implicación del príncipe heredero saudí en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Seguimos ahora con el comercio en Perú, que dice el gobierno peruano niega a Uruguay persecución política. Remarca que han respetado las garantías del expresidente Alan García. Y vamos a cerrar con la prensa en Nicaragua, que titula Dictadura arrecia los secuestros. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que se ha criminalizado cualquier manifestación de disidencia. Y en Estados Unidos, la administración Trump analiza al abogado conservador Christopher Landau como posible candidato para ser nombrado embajador en México. El diplomático es egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, donde también estudió asuntos latinoamericanos. Su padre, George Landau, fue representante de la Casa Blanca en Chile, Paraguay y en Venezuela. Y el presidente Donald Trump restó importancia al hecho de que su hija Ivanka utilizó su cuenta personal de correo electrónico para enviar mensajes con información oficial. Por un corto periodo de tiempo, Ivanka hizo algunos correos electrónicos. No fueron clasificados como los de Hillary Clinton, quien eliminó 33. Ella no se estuvo escondiendo. El diario The Washington Post publicó que los correos de Ivanka Trump no incluyeron información clasificada, aunque el protocolo de la Casa Blanca prohíbe que familiares del presidente utilicen sus cuentas personales para abordar asuntos oficiales. Los demócratas en la Cámara de Representantes confirmaron que iniciarán una investigación contra Ivanka por estos hechos. Y fiscales italianos ordenaron confiscar el buque Aquarius, un navío de 77 metros de longitud que se ha dado a la tarea de rescatar migrantes africanos en el mar Mediterráneo y que desde septiembre se encuentra anclado en el puerto francés de Marsella. Las autoridades acusan a la tripulación de arrojar ilegalmente 24 toneladas de desperdicios médicos contaminados y residuos tóxicos en varios puertos del sur de Italia, que fueron acumulados durante casi 50 rescates. Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterráneo, grupos que han navegado juntos en el Aquarius, negaron que cualquier mal comportamiento y acusaron a Italia de criminalizar las misiones de búsqueda y de rescate. Lo que nos gustaría subrayar sobre todo este proceso, que las acusaciones formuladas contra nosotros parecen extrañas y francamente también desproporcionadas. Y el presidente de China, Xi Jinping, realizó su primera visita de Estado a Filipinas, un país que ha sido tradicionalmente aliado de Estados Unidos. En el primer día de actividades, los mandatarios de ambos países acordaron fortalecer sus lazos de cooperación y superar sus diferencias. Frente a los grandes problemas de la paz y el desarrollo, China y Filipinas deben unirse para defender los intereses del mundo en desarrollo, resistir el proteccionismo y el unilateralismo y promover la paz. Para Filipinas, esto es más que una visita recíproca. Es una ocasión histórica. En Manila, frente a la embajada de China, activistas protestaron contra la presencia de ese país en el mar meridional, donde ha construido bases militares en islotes que son reclamados por Filipinas. Javier, así la primera parte de la información internacional. Gracias. Lo que son las cosas, lo que hizo Ivanka es lo mismo que hizo Hillary Clinton. Sí, pero bueno, es la hija del presidente. No, pues claro, bueno, para que veas, pero es lo mismo. Es exactamente igual, sí, así es. Sale. Gracias, gracias, Javier. Gracias de ti. El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, aseguró que son mentiras y difamaciones y perjurio las acusaciones de corrupción y soborno hechas en su contra por el narcotraficante Jesús Zambada. Al testificar en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, García Luna aseguró que durante su desempeño como responsable de la Agencia Federal de Investigación y como secretario de Seguridad Pública, nunca tuvo contacto con personas vinculadas con actividades delictivas, ni recibió algún pago o soborno. Indicó que ha sido difamado y en la medida en que ha atacado los intereses del crimen organizado, pero nunca se ha apartado una sola prueba o evidencia en su contra. Al igual que lo que dice García Luna, que tiene un cargo importante, también Gabriel Regino ha rechazado categóricamente que en su cargo como subsecretario en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya recibido algún tipo de que haya tenido algún tipo de contacto. De lo que se acusa García Luna, yo no sé de qué tamaño puede ser, ¿eh? Es que no se metiera, que aceptara a un jefe de seguridad en Culiacán para las actividades del narco. No sé, ¿no? Habrá que ver. Pero pues todos están bajo juramento, ¿eh? Que quede claro, y juramento ante la ley y ante como es en Estados Unidos. Pausa. El último miércoles de cada mes, Rock and Roll en Radio V se viste de etiqueta y presenta sus programas especiales. Disculpe, ¿hay que venir vestido decente? No, es una obra con música, historias y anécdotas de una banda legendaria del rock and roll. Ah, bueno. Sintonízanos el último miércoles de cada mes a las 23 horas por el 90.5 de FM y en www.v.mx/radio. Especiales de Rock and Roll en Radio V. Un programa hecho especialmente para que usted comience a soñar. Este es el lugar exacto. Exacto. El sonido de la radio. Masticando poesía, rock y psicodelia. A través de la radio. El sonido de la radio. Todos los miércoles a las 10 de la mañana. Cada domingo a la 1 de la mañana. Exacto. El sonido de la radio. Enrique Peña Nieto señaló que en el próximo gobierno se requerirán dar certeza jurídica a las Fuerzas Armadas tras la invalidación de la Ley de Seguridad Interior. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el nuevo sistema de medios públicos que plantea crear será autónomo e independiente para garantizar el derecho a la información. La UNESCO pidió a los países receptores de niños migrantes hacer esfuerzos para integrar a los menores a sus sistemas educativos escolarizados. El surcoreano Kim Jong-un fue elegido como nuevo presidente de la Interpol. Contó con el respaldo de Estados Unidos. El Instituto Politécnico Nacional invita a la Expo Profesiográfica de nivel medio superior. Estará abierta hasta el 27 de noviembre en el casco de Santo Tomás. La selección mexicana de fútbol logró el pase a cuartos de final en el Mundial Femenil Sub-17 que se realiza en Uruguay. El próximo domingo enfrentará a Ghana. Once Noticias, prestigio informativo. Bueno, vámonos a las 7:01 en la hora del centro. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo un reconocimiento al trabajo que se hace en México con la caravana migrante y dijo que apelará la decisión de un juez que le prohibió negar asilo a cualquier persona que entre a su país. Dijo, está haciendo México bien su trabajo, pero con Trump siempre hay un pero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció a las autoridades mexicanas el tratamiento que se le ha dado a los migrantes centroamericanos que buscan ingresar a ese país. Aprecio la ayuda que México nos está dando en la frontera. Vean que esa gente no está ingresando. Están llegando acá. Aprecio lo que México hace. Podía hacer más, pero aprecio lo que hace. La gente de Tijuana dijo que esa gente es ruda. Nos están atacando, están en todas partes, dijeron. Es gente ruda. Ahora entiendo que 500 están definidos, pongámoslo con palabras amables, como criminales. El mandatario respondió a un juez federal de San Francisco, California, quien suspendió temporalmente la orden presidencial de negar asilo a los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera con México. No es lo que quiere este país. En cada caso que analiza, somos derrotados y tenemos que acudir a la Suprema Corte, como hicimos en la prohibición de viajes. En los alegatos contra el decreto de Trump, los abogados de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles señalaron que cualquier persona que entre al país, independientemente si lo hace legal o no, puede presentar una solicitud de asilo. La tarde de este martes, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, recorrió el muro reforzado con púas en las playas del condado de San Diego, fronterizas con Tijuana. Aseguró que hasta 10.000 centroamericanos buscan ingresar a la Unión Americana. A todos les reiteró que serán arrestados si ingresan sin documentos. Buscar un trabajo, reunirse con la familia o buscar la residencia no son una base para solicitar asilo bajo la ley de Estados Unidos. En la garita de San Isidro, frontera con Tijuana, 10 de los 26 carriles permanecieron cerrados. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. En Tijuana continúa el arribo de migrantes que pretenden pedir asilo al gobierno de los Estados Unidos. Del otro lado de la frontera se siguen reforzando las garitas para evitar el paso de los centroamericanos. Los migrantes, en su mayoría provenientes de Honduras, continúan desplazándose hacia territorio estadounidense. Este martes, alrededor de las 6:30 horas, un grupo aproximado de 1.500 personas comenzaron su marcha de Mexicali rumbo a Tijuana. Con bolsas pequeñas, alguna que otra cobija y botellas de agua, los migrantes caminaron por la salida suroeste de Mexicali por la carretera que conduce al poblado La Rumorosa, municipio de Tecate, en lo que sería el último tramo de su largo trayecto en territorio nacional. Según cifras oficiales, en Mexicali se encuentran 2.995 centroamericanos, hombres, mujeres y niños, en diferentes albergues de la ciudad. En Tijuana se reportó la presencia de 2.700. Los voluntarios, junto con las asociaciones civiles de Tijuana y Estados Unidos, se han organizado para brindar atención a algunas mujeres y menores de edad que se encuentran en el albergue de la Unidad Deportiva Benito Juárez. Por su parte, el gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Migración y el gobierno local, ha proporcionado poco más de 20.8 toneladas de alimentos, kits de limpieza, colchonetas y cobijas. Se estima que los primeros grupos integrantes de la caravana en llegar a la frontera comiencen la solicitud formal de asilo. En tanto, militares y personal de aduanas y protección fronteriza reforzaron la vigilancia de las garitas centro y este de Calexico para tratar de inhibir un cruce masivo de migrantes. 11 Noticias, Araceli Aranday. La Secretaría de Gobernación informó que a través del Instituto Nacional de Migración mantiene distintas acciones para cubrir las necesidades básicas de alimentación, alojamiento, atención médica y servicios sanitarios en las caravanas de migrantes que se encuentran en Baja California, asentadas principalmente en Tijuana y Mexicali. Detalló que se han repartido 20.8 toneladas de ayuda entre despensas, cobertores, colchonetas y kits de aseo personal, además de la instalación de dos plantas potabilizadoras de agua. En forma paralela, continúa la implementación de diversas acciones para regularizar la estancia de los centroamericanos en el país e integrarlos a la vida productiva. Bueno, y un nuevo grupo de migrantes, integrado por 220 centroamericanos, llegó a Tecunumán, Guatemala. Esto es en la frontera con México. Gerardo Elías García Benavente, comisionado del Instituto Nacional de Migración, precisó que los migrantes de esta quinta caravana, que provienen de Nicaragua, El Salvador y Honduras, están solicitando permiso para ingresar legalmente a México, con la intención de unirse al primer contingente e intentar entrar a los Estados Unidos. El primer contingente, recordemos, buena parte de él ya se encuentra en la ciudad de Tijuana. Que siempre también uno se ha puesto a pensar, la caravana, ¿por qué se va a Tijuana y no se va a Matamoros o hacia Juárez? Es una pregunta que hay que hacerse porque es mucho más largo el viaje, ¿no? Y seguramente es porque encuentran que es más amable, póngale comillas, la frontera en Tijuana. Estoy en Tijuana-San Isidro y mire lo que ha pasado. ¿No? Mire lo que ha pasado. La presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Alejandra Haas, pidió privilegiar el cuidado de los niños migrantes que recorren el país en las distintas caravanas. Este es el testimonio, la palabra de Alejandra. Hay presencia de niñas y niños, por ejemplo, y ahí hay ciertos principios que están en la Constitución, como el interés superior de la niñez, que hay que tomar en cuenta cuando se diseñan las políticas de atención a las y los migrantes. Alejandra Haas participó en el Foro Académico de Migración del Colegio de la Frontera Norte, allá en Tijuana. Recibió una queja presentada por organismos civiles contra el alcalde de esa ciudad, el señor Juan Manuel Gastelum, en pantalla. ¿Por qué? Pues porque sus declaraciones que criminalizan a los integrantes de estas caravanas, y no hay duda que usó el fuego, ¿eh? La verdad, fue un factor muy importante este hombre para que las cosas entraran en un terreno verdaderamente complicado y muchos ciudadanos salieran, pues, escuchando lo que decía el gobernador, ¿no? Tijuana, haz Tijuana grande otra vez. De estos émulos de Trump, sí, que le pueden dar lata al país, ¿eh? La UNESCO pidió a los países receptores de migrantes redoblar esfuerzos para integrar en sus sistemas escolares a los niños desplazados y refugiados que huyen de su lugar de origen. El organismo explicó que la mitad de las personas migrantes en el mundo tienen menos de 18 años y que en la mayoría de las naciones son excluidos del sistema educativo nacional. Bueno, vamos a otros temas que tienen que ver con el Instituto Politécnico Nacional. En el casco de Santo Tomás inició lo que se llama Expo Profesiográfica del nivel medio superior. ¿De qué se trata? Jóvenes pueden conocer los 50 programas de bachillerato que ofrece el Instituto Politécnico Nacional. Es una muestra, es una exposición que año con año se lleva efecto en el Politécnico y año con año muchísimos jóvenes van a ver qué les puede ofrecer el Politécnico y ojalá se animen. Estos jóvenes estudiantes quieren cursar su bachillerato en el Instituto Politécnico Nacional. Pues es una escuela muy peleada y tiene muchas carreras interesantes. Porque ofrece buenas carreras. ¿Como cuáles? Como la de ingeniero en computación y me agrada la carrera. Para que los alumnos de secundaria conozcan la oferta académica del IPN en el bachillerato, se inauguró la Expo Profesiográfica del Nivel Medio Superior 2018. El director general del IPN, doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, dijo que los estudiantes pueden elegir entre 50 programas de bachillerato divididos en ingenierías y ciencias físico-matemáticas, ciencias médico-biológicas y ciencias sociales y administrativas que se imparten en 16 planteles. Quiero que sepan que la calidad del bachillerato politécnico está plenamente demostrada por el desempeño de sus estudiantes, ya que durante varios años han logrado ubicarse en los más altos niveles de dominio de la evaluación nacional del logro académico en centros escolares conocidos como prueba enlace. Eric ya sabe a qué escuela quisiera ingresar. Al CECIT 11. ¿Por qué? porque me parece que es la mejor en construcción, a mi parecer, y creo que es una buena oportunidad para salir adelante. En tanto que Abigail aún no se decide entre la ingeniería y nutrición. El CECITUNA, que es como ingeniería industrial, y también me gustaría entrar, me parece, al CECIT 6 por lo de nutrición. La expo estará abierta hasta este 27 de noviembre de 10 a 18 horas en el cuadrilátero, ubicado en el casco de Santo Tomás, aquí en la Ciudad de México. 11 Noticias, Judith Hernández. El director general del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas, informó que el instituto será solidario con la política y programa de austeridad que desarrollará el próximo gobierno federal. Vamos a presentar el programa institucional de austeridad, el del Politécnico. Lo vamos a presentar en Consejo General y ahí vamos a hacer esfuerzos sin disminuir la calidad para poder economizar y apoyar áreas estratégicas en el propio instituto. Respecto al presupuesto 2019, comentó que el Instituto Politécnico Nacional realizó una solicitud de 16% de incremento. Sin embargo, dijo que esperaría un monto igual o un alza de alrededor del 3.4%. El presidente electo en una reunión de Núñez nos mencionó que iba a haber no un incremento, sino solamente el impacto que ha tenido la devaluación, que es aproximadamente de un 3.4%. Eso es lo que nosotros estaríamos esperando, un monto igual o un incremento alrededor del 3.4. Si llega mejor, el Politécnico echará las campanas a vuelo. Hablando de la oferta educativa que ofrece el Instituto Politécnico Nacional, le presentamos el panorama que ofrece la carrera de Biblioteconomía y Archivonomía. Son carreras relativamente nuevas, como usted puede imaginar. Estas dos carreras, ¿cómo enfrentan o cómo ven estos retos de las nuevas tecnologías? Primero, tenemos que ser servidor, como personajes como servidor, tengo que aprenderme los nombres de las carreras, Estudiar biblioteconomía o archivonomía ya no significa estar tras el mostrador de una biblioteca y encargarse de acomodar libros y vigilar su préstamo. Esta disciplina ha avanzado y se ha adaptado a las nuevas tecnologías, por lo que hoy es posible estudiarla online. A futuro, tener acceso a una amplia variedad de empleos bien remunerados, aseguró José Mariano Orozco, director de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía del Instituto Politécnico Nacional. Hay empresas de servicio que se dedican a elaborar y a ordenar bases de datos y luego venderlas, obviamente. Entonces, los bibliotecarios se pueden emplear en este tipo de empresas. Inclusive les enseñamos también algunos de las a que sean el autoempleo. Desde 1997, esta escuela ha cedido a la formalidad del salón y a través de plataformas electrónicas llega a personas de diferentes zonas del país. Tenemos también de la zona conurbada de la Ciudad de México, pero de todas maneras, por una u otra razón, no les es posible asistir presencialmente. Entonces selecciona la posibilidad del sistema no escolarizado. Pero sí tenemos básicamente la mayoría de los estados de la República, principalmente de Guerrero, de Oaxaca. Los interesados en participar en el proceso de admisión escolar 2018-2019 tienen hasta este viernes 23 de noviembre. Deberán visitar la página web www.polivirtual.ipn.mx, en donde encontrarán la solicitud de registro, el calendario de exámenes y toda la información necesaria para estudiar estas licenciaturas. Además, cada año en mayo, la Unidad Politécnica para la Educación Virtual abre convocatoria para 6 carreras adicionales, que con una buena disciplina se pueden concluir en un periodo más corto que en la modalidad presencial, aseguró su director, Flavio Arturo Sánchez. Permite tanto a las personas que necesitan ir muy rápido, como a las personas que no tienen tanto tiempo por sus necesidades familiares o de trabajo o lo que sea, que lo vayan programando. 11 Noticias, Cintia Contreras. Bueno, le recordamos que hay un banco de niebla que no permite las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para que usted lo tome en cuenta, ya sea que sale de la Ciudad de México o que llega a la Ciudad de México. Las condiciones, incluso aquí ahorita saliendo, me di cuenta que hay un poco de neblina, hay como un banco de neblina en una zona de la ciudad. Lo que pasa es que en operaciones aeroportuarias, como puede imaginar, pues es un asunto de enorme cuidado y atención. Así que en cuanto se levante este banco de niebla, en cuanto ya se empiece a ver, inmediatamente le informaremos. Por lo pronto las cosas siguen igual desde las 5:15 de la mañana. Bueno, vámonos a las 7:16 en la hora del centro, mi queridísimo Miguel. ¿Cómo estás, ¿Cómo Javier? ¿Te ha ido, Miguel? Bien, todo bien. ¿Qué novedades? Ayer fuimos a un estreno. Ajá. ¿Tú te acuerdas de...? ¿Tú ya viste Roma Novedad? No, no lo he visto todavía. Yo tengo un pendiente ahí. Sí. Pero, ¿te acuerdas de la película Atracción Fatal? Claro que sí, Fatal Attraction, claro. Se hizo clásica, ¿no? Un clásico, ¿no? Michael Douglas. Y Glenn Close. Y Glenn Close, que sale guapísima. Sí, cómo no, despampanante, pues precisamente es la atracción. Pues esa es la Atracción Fatal. Bueno, pues ahora, repitiendo el ejercicio que varias veces ha hecho Jorge Ortiz de Pinedo con sus hijos y las producciones teatrales. ¡Ah, qué bien! Toman la historia y la ponen en teatro. ¿Y ayer quién fue sale el estreno? Bueno, son Itatí Cantoral. Ah, que sale fatal. De Glenn Close. Sí, sí, Glenn Close. Y Juan Diego Covarrubias, ¿sí?, es el protagonista, el hombre que le va como en feria. Y Fabiola Guajardo es la esposa, ¿no? Hay otros elementos humanos, diría yo, porque se mueven, giran con la escenografía, sí, pero los protagonistas ahí están, estos tres nombres. Tenemos una historia porque preparamos algo pues más armado. Que está muy bien, y Itatí Cantoral leí hoy en la mañana. Está muy bien todo. Todo. Todo. Antonio Castro es el director. Sí. Ayer ocurrió algo muy curioso porque ya iban a empezar la obra. Le dije, oye, dame 2 minutos. Y dije, ¿cómo no? Claro que sí. ¡Ah, qué padre! Y entonces nos hacemos a un ladito y en eso oímos como escándalo, ¿no? Y se ven luces y toda una nube de cámaras y todo. Venían detrás de Araceli Arámbula. Ah, entonces me dice Antonio, esa es la que fue mujer de... De Luis Miguel. De Luis Miguel. Claro. La madre de sus hijos. La madre de sus hijos, de Luis Miguel, sí. Pues llegan por ahí y me dice, oye, ya me levantaste el ánimo, o sea, ve la nube de cámaras que está siguiendo y tú me pides la entrevista a mí. Dije, pues así debía ser, ¿no? Así es para nosotros. Exacto, dice, no, pues yo te lo agradezco porque mira, ahora sí me sentí más todavía, sí, ¿no? Bueno, tenemos ahí... Oye, qué maravilla lo de Jorge Ortiz de Pinedo. Saludos, Jorge, en verdad. Y es un que trabajo se ha hecho una logrado. Chamba maravillosa. Sí, sí, sí, sí. Que claro, le metieron además un buen recurso para que se vea como se ve. Vamos a ver la nota. Sucedió en 1987. Una película llamó la atención al unir en su título dos términos aparentemente irreconciliables. Atracción Fatal. Que es una historia que es interesante porque, digamos que tiene un pie puesto en la realidad, en elementos que pues todos nos podemos identificar con la infidelidad y con la obsesión y con las conductas destructivas. Ahora ese thriller erótico escrito por James Dearden se presenta en teatro para contar la historia de un hombre casado y padre de una niña que se queda solo un fin de semana. Prométeme que le vas a dar de comer a Sandra. Lo prometo. Vámonos. Las horas de trabajo acaban y el hombre casado visita un bar en compañía de un amigo. ¿Estás de acuerdo? No estoy seguro. Bueno, no estoy seguro de querer tirar la toalla todavía. El amigo se despide y al alcance de la vista queda una presencia vestida de rojo con cabello rubio. Quizá podemos investigar qué más tenemos en común. El protagonista rompe la cuarta pared y se dirige al público para jugar el papel de narrador de su propia historia. Nada de malo en ir a cenar con alguien, ¿no? Para las 9 ya habríamos terminado, yo estaría de regreso en casa. Así avanza la trama con efectividad narrativa, gracias al auxilio de 18 escenografías y 30 secuencias. La escalada de toda esta historia pues llega así a niveles épicos y pues ha sido todo un desafío llevar esto al teatro, ¿no? Pantallas monumentales ofrecen el cambio de ambientes que sitúan a los personajes en un bar, una oficina, dos departamentos o un parque. Y te puedo adelantar que la historia que escribió originalmente James Dearden es la que hacemos en el teatro y el final no es el mismo de la película. Itatí Cantoral, Juan Diego Covarrubias y Fabiola Guajardo tejen el entramado de esta Atracción Fatal. Ese es el plus, ¿eh? Porque si uno va y dice, bueno, ya conozco la historia. Sí, claro. Bueno, pues ahí se enterarán que los productores de cine dijeron, no, ese final no, lo cambiamos. Sí. Y Antonio leyó el guión y dijo, no, ese final sí. Entonces, ese final que no vieron en la película, el original está en la obra de teatro. Ah, claro, porque es violentísimo el sí, final. Bueno, es una batalla total. Es una batalla entra total. Entra a la casa y casi les deshace. Claro, entre la esposa. Después de cocinar al conejo y todo sí, lo demás. Sí, claro. Y acaban ahí en el baño, en una forcejeo sí, fenomenal, bueno, ¿no? Aquí es distinto y muy interesante. Oye, y es así que, es ¿cómo se llama? Es de esas obras de teatro, es de esas películas que cruzan generaciones, ¿eh? Ah, claro. No hay quien no se salve, aunque a partir de cierta edad y hasta la eternidad dices, ¡ay! Bueno, además he de decirte que si la película salió en el 87, 7 años antes, James Dearden, el autor, había hecho un corto que se llamó Diversión o Divertimento. Y ahí está la trama, ahí está el argumento. Lo retoma y lo hace largometraje después. Pero ya venía la idea desde años antes. Y lo que sucedió allá en el 87, después vi que hay una versión ya del 2014. Ah. No sé si como serie o algo más, porque está en el listado de su filmografía. Bueno, lo que pasó en esa película generó un concepto, ¿no? Ah, claro. ¿No? Sí. O sea, tengo un Fatal Attraction, ¿no? Exacto. O sea, que era un dicho, ¿no? Y yo recuerdo que había reacciones de parte de mujeres que decían, no es justo lo que le pasa a esta mujer, ¿no? Exactamente. Aunque había que ubicar que hay un trastorno psicológico serio. No es una cuestión no solo de género, sino de salud mental. Claro, ¿no? Y él también va por pone, ahí. Pone de su parte. Sí, cómo no. Notoriamente, ¿no? Hay un juego de dos y eso... Pues ahí sí hemos de ser equitativos en género. Sí. A cada uno le corresponde su culpa. Sí. Bueno, pues ahí está. De viernes a domingo empezó temporada. Y el grupo argentino Bersuit Vergarabat está en México para festejar 30 años de trayectoria con un concierto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Será este viernes 23 de noviembre. Única presentación en la que ofrecerá un repertorio electroacústico con temas que los identifican al combinar rock, ritmos latinoamericanos y letras con crítica social y política. Material incluido en más de 13 grabaciones. Actualmente experimentan la transformación que la tecnología impone al difundir su música en diferentes plataformas. Digo, nosotros nos estamos acostumbrando porque yo sé que hace mucho que la gente ya lo viene haciendo, pero bueno, en estos 30 años hemos pasado de tener discos en vinilo a esto de colgar los temas en las nubes. Ahí está, próximo viernes. No dejan de ser argentinos, ¿no? No dejan porque nunca. El de la derecha traía su chamarra del River Plate, exacto, que juega el Libertadores, ¿no? No dejan de serlo, ¿no? Sí, y hablaron de fútbol también. Hablaron de fútbol, sí, pues en fin. Bueno, el libro del día, aquí lo tenemos. Miren nada más, es una joya. Zapatos nuevos de Silvia Molina, y la mejor fortuna es que pudimos platicar con ella, y ella misma nos habla de aspectos de este libro. Zapatos nuevos es un libro nuevo. Como Los zapatos, es un libro de literatura infantil, juvenil, digamos. Es para niños que de alguna manera ya están acostumbrados a leer un poco. Y es la historia del hijo de una trabajadora doméstica. Tiene la suerte de que cae en la casa de una viejita, a quien sus hijos han abandonado, porque también eso pasa, los adultos mayores muchas veces los abandonamos. Y este personaje adopta a la trabajadora y a su niño como si fueran su familia. Pero este niño va creciendo seguro de sí mismo de alguna manera hasta que muere la señora de la casa. Y cuando se muere la señora de la casa, cambia la vida radicalmente, tanto para la mamá como para el niño. Bueno, pues si usted quiere conocer qué pasa con el niño y la mamá y todo lo demás, Zapatos Nuevos es la más reciente publicación de Silvia Molina en Ediciones Castillo, es el libro del día. Bueno, y un anuncio que me da mucho gusto hacerles es que, miren, ya comenzamos la lectura de Una niña está perdida en el siglo XX. En realidad, ese fue el primer título de una edición anterior. El título que sale con esta nueva edición de Almadía dice Una niña está perdida en su siglo, en busca de su padre, de Gonzalo M. Tavares. Uh-huh. Con él tenemos sala de lectura el domingo. Yo ya les dije a los lectores, ahora sí hay que meter el acelerador al máximo. Son 260 páginas, nos tocan de 48 más o menos por día, y lo bueno es que los más dedicados ya empezaron a leer y ya nos enviaron sus tweets. Aquí tenemos lo que envía Alma Rosa, no podía faltar, muchas gracias Alma Rosa, y ella comparte esto de la lectura. Hanna estaba entusiasmada con las fotos. Había de perros, gatos, cerdos, pero las más impresionantes eran las de los caballos. Las fotografías de los caballos la habían asustado. Claramente, esas ya no le gustaban. es un fragmento de la novela de Gonzalo M. Tavares. Y tenemos el que sigue. Isabel Madrigal dice, grita si te duele, sonríe si te agrada, pero ella sonríe todo el tiempo. Hanna, qué simpática es. Una niña está perdida en su siglo. Gracias, Isabel Madrigal. Un tuit más. Y tenemos el de Rita Albarrán, no podía faltar. Muchas gracias, Rita. Imposible no fijarse en aquella cara. La niña no dejaba de sonreír. Sus noes eran simpáticos, como si fueran síes. Una niña está perdida en su siglo en busca de su padre. Pues ahí vamos con la lectura. Recuerden, a 48 páginas por día. Es @11noticias TV, @MiguelDeSoloLaDLAcruz con el hashtag 11 Noticias y hashtag Leo con 11. Ahí recibimos los tweets. Y el poema del día es Crepuscular, de Adolfo Bernaldez, y dice así. Fue una tarde, los dos bajo una encina que del monte en la cúspide se empina, sellamos nuestro amor. Febo, alegre en el cielo, sonreía, extrañado ante el cuadro que veía de insólito color. Tú, casi desmayada, ¿lo recuerdas? Muy quedo me decías, no me pierdas, ten mi compasión. Yo, loco, entre mis brazos te estrechaba y tierno y cariñoso te besaba con boca y corazón. Poco a poco, la fiebre del deseo que crecía mi ardiente devaneo de ti se apoderó y ebria entonces balbuciste, sea. Y el astro rey su luminosa tea en el cielo apagó. Es el poema completo, Crepuscular, lo encuentra aquí en la página del maestro Felipe Garrido, www.poemadia.wordpress.com. Y hasta aquí, Cultura. Bueno, ¿y qué tenemos para hoy? Magos Herrera. Magos Herrera, sí. Hoy a las 20:30 horas. Híjole, no sabes la verdad que las ganas que sí me dan de ir a ver. Sí, cómo no. Mira, como ando por ahí, por el centro. Te va a quedar cerca. Porque el Senado, a ver si me doy una vueltita. Ahora hoy hay homenaje a Olga Harmony. Ah, eso también. Póstumo en Bellas Artes. Y a la misma hora, José Luis Peixoto, el escritor portugués. Ah, sí. De muy buena factura. Ya en rumbo a... Ya rumbo a la FIL. ¿Cuánto vas a la FIL? Pasa acá el viernes. Este viernes, ¿verdad? Este viernes. Gracias, Javier. Pausa. México necesita un cambio, pero un cambio que vaya de frente. Imagina un país donde todos los mexicanos podamos nacer, crecer y envejecer sin hambre, sin frío y sin miedo. Un México donde no haya un solo mexicano con las manos vacías, donde los jóvenes tengan alas para volar y los niños siempre tengan motivos para sonreír. Imagina un México donde hombres y mujeres puedan ser lo que quieran ser, sin límites ni obstáculos. Imagina un México en paz. PAN. ¿No tienes ganas de jugar con tu tío favorito? No, porque tocas mi cuerpo. Ya te dije que vamos a ir a mi casa a ver películas. No voy a ver películas sola contigo ni con nadie. Mi padrastro me está haciendo cosas que no están bien. Yo no quiero que me siga pasando esto. El entrenador hizo algo malo. Tenía miedo. Pero le dije a mis papás. Nadie tiene derecho a tocarte. Tu cuerpo es tuyo y de nadie más. Cuídate, no te dejes. El abuso sexual infantil debe acabar. No te calles. Llama al 089. CONAPO. Los miércoles a las 11 de la noche, Radio V se llena de rock and roll. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Sintonízanos todos los miércoles a las 23 horas por el 90.5 de FM y por internet en www.v.mx/radio. Rock and roll en Radio V. Bueno, acaba de informar la Dirección de Comunicación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que continúa el banco de niebla, que no se han restablecido las operaciones. Desde las 5:15 estamos cumpliendo 2:16 de que se cerró el aeropuerto y que le piden a los usuarios, tanto que esté en el aeropuerto, si alguien nos está viendo por ahí, o nos está escuchando, o alguien que vaya al aeropuerto, o todo esto que hemos hablado, que se pongan en comunicación inmediata con sus líneas aéreas, que hay un plan emergente respecto a lo que está sucediendo de que no pueden salir los aviones por este banco de niebla. Bueno, vámonos si le parece con algunos portales la mañana de hoy. Hoy vamos a incluir nuevos portales que están en el ranking de los más vistos para que usted tenga información de todos ellos. Bueno, empezamos por lo pronto con alguien, con uno que ya hemos trabajado, que es el de Uno TV, en donde Tamaulipas trasladan al penal del altiplano a exgobernador de Tamaulipas. Y ahí tiene usted lo que el señor Eugenio Hernández, que hay un asunto aquí cada vez más delicado en relación a él. Recuerde que este hombre fue gobernador de Tamaulipas, tardó mucho la justicia en llevar a efecto el proceso, lo detuvieron, lo tienen detenido y Estados Unidos ha pedido su extradición. Entonces, algo está pasando que lo llevan a la Ciudad de México, bueno, a un penal de alta seguridad. El gobierno del estado dice que lo hacen por razones de seguridad del mismo acusado. Bueno, vamos a continuación con la otra noticia que tiene como destacada ahorita. Senado seguirá legislando para castigar corrupción, dice Ricardo Monreal. Se habla mucho de una como división entre Ricardo Monreal y lo que sería la presidencia, ¿no? Encabezada por Andrés Manuel López Obrador, recordando que hasta el 1 de diciembre tomará posesión. Es un asunto que yo vería con distancia, ¿eh? Yo no estaría tan seguro. Yo creo que sí, evidentemente tiene su peso propio Ricardo Monreal, pero no creo que esté jugando tan a lo solitario en algunos temas. Pues bueno, aprendamos también a que entre ellos pueden estar en diferentes posiciones y diferentes opiniones. Bueno, ¿qué más tenemos en Uno TV para que usted vaya viendo? Por lo pronto que Kim Jong-yang, elegido presidente de Interpol, asunto relevante, la ceremonia del adiós del presidente, también que identifican agresores de policías y paramédicos en Taxco, que iban tras dos policías, en el caso del asesinato de los policías y de un voluntario de la Cruz Roja, iban tras los policías, pero está tan descompuesto el ambiente que cuando vieron también al otro lo identificaron como lo propio siendo la Cruz Roja. Así que bueno, ¿qué más tenemos ahí como para poder llamar su atención? También tenemos que Robert De Niro, que es un hombre maravilloso, pues se divorcia de su mujer, que eso pues es un matrimonio de 20 años, ni hablar, tomará nuevos rumbos sus vidas. Y pues le diría que hasta ahí, bueno, parte de lo que tenemos el día de hoy en Uno TV. Está viendo si hay algo más por ahí como para llamar su atención. Pues sí, bueno, ahí está. Pasamos a continuación a Regeneración. Regeneración trae lo siguiente. Es uno de los que están bien colocados en el ranking de los portales que se lee, que se ve en este país. Juez no desestimó acusaciones que ligan a Peña y Calderón con narco en Nueva York, en el juicio al Chapo. Está el presidente Peña, indirectamente ahí se va Calderón, y acá está el Chapo Guzmán, que empieza a aparecer en la serie de narcos como chofer de Rafael Caro Quintero, ¿no? Chapito, le dicen. Y trae corte de pelo así como traían los Arellano Félix medio a los Monkeys. A lo mejor se acuerdan de ese corte de pelo. Bueno, ¿qué otra noticia tenemos en Regeneración para destacar? Que García Luna dice que no fue sobornado ni colaboró en estas actividades. Asuntos para seguir dentro del portal. Primero que se lanzó de un acantilado de 100 metros, pero el paracaídas, ya vea usted la historia, el caso de Eugenio Hernández, las entrevistas que está teniendo el llamado gira o roadshow, pues, de para decir el anglicismo, que está teniendo López Obrador en medios privados. También que casos de contratos de corrupción en nuevo aeropuerto se denunciarán ante autoridades. Mario Delgado presentó la iniciativa ayer y el rey Zambada acusó al Chapo de intentar asesinar a Santiago Vasconcelos. Todo lo que se ha dicho, lo que tiene Regeneración y hasta abajo. AMLO da conferencia de prensa sobre el dictamen del nuevo aeropuerto. Son algunos asuntos que están presentes y otros asuntos que han estado a lo largo de todos estos días. Bueno, ¿qué más tenemos? A continuación, otro de los que trae buen ranking y que vamos a hablar de él es el de Política.mx, tenemos dos asuntos. Político.mx. AMLO buscará ver a Anaya antes o después del 1 de diciembre. Eso está interesante. Habrá que ver para qué. Ya vio a José Antonio Meade, recuerda usted, se reunió con él. Y también le cuento que Xochitl pide no especular más. Moreno Valle será coordinador del PAN. Y a ver, asuntos que hay el día de hoy. Xochitl pone orden de Morena en la Ciudad de México. Ven que se tambalea la visita de AMLO a Veracruz por nuevo evento. Priistas de Hidalgo ven a Penchina para recuperar presencia. Gómez Urrutia busca reunión con Asami. Morena prepara nuevo candidato para elección de Monterrey. Recuerde que es la elección días antes de Navidad, esta elección que se tuvo que cancelar debido a una serie de irregularidades. Es un nuevo proceso electoral. López Obrador verá a las Fuerzas Armadas el día 2 de diciembre en el Campo Marte y que López Obrador quiere una BBC a la mexicana. Lo más visto, Sheinbaum revela el nuevo logo de la Ciudad de México. Ya ve que todo eso generó mucha polémica. AMLO y NFL llegan a un acuerdo. Vicente Fox critica a AMLO por ofrecer perdón a corruptos. Encina afirma que el gobierno de AMLO revisará alerta de género. Bueno, en el Estado de México, Veracruz, la Ciudad de México y Tamaulipas, estas entidades son las que tienen el mayor número de secuestros. Vea usted esto. La Asociación Alto al Secuestro informó que en octubre pasado se registraron 127 secuestros en el país. Los estados que más casos presentaron fueron México y Veracruz, ambos con 21, la Ciudad de México 12 y Tamaulipas 8 casos. Para Isabel Miranda de Wallace, presidenta de esta asociación, el crecimiento de este delito obedece muchas veces a la indiferencia de gobernadores y no de la Federación. Por más esfuerzo que haga la Federación, si en los estados no les interesa o no tienen algún incentivo, aunque sea punitivo o un incentivo también positivo para que ellos puedan combatir el delito de secuestro, pues lo que nos enfrentamos es que hay estados que definitivamente gobernadores van y gobernadores vienen, y lo único que pasa es que se agrava la situación. Ante este panorama, Miranda de Wallace dijo que la siguiente administración federal en materia del combate al secuestro no la tendrá tan fácil. De este tamaño es el reto al que hoy se va a enfrentar indudablemente el presidente electo. Así como denunció qué estados tienen el mayor número de plagios, también elogió a aquellas como Baja California Sur, Durango, Guanajuato, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Yucatán, que en ese mismo periodo no registraron un solo secuestro. 11 Noticias, Gerardo Martínez Fernández. La Universidad Nacional Autónoma de México identificó y expulsó a otros 3 estudiantes que participaron en estos hechos violentos, recordar usted, ocurridos el día 3 de septiembre pasado en la Rectoría de Ciudad Universitaria. ¿Quiénes son las personas que han sido expulsadas? Benjamín Pelcastre, Jorge Eduardo Chávez e Israel del Ángel. Los 3 eran del CCH Naucalpan. La notificación de la expulsión fue publicada en la Gaceta de la UNAM. Con ellos suman ya 38 los estudiantes sancionados por estos actos. La UNAM señaló que continuarán las investigaciones, la búsqueda e identificación de los participantes y que se harán públicos los resultados. Bueno, y empresarios aseguran que un aumento de salario mínimo sí es posible. Agregaron que este incremento ayudaría a la economía familiar sin generar inflación. Ya sabe que estas son las épocas del año en donde se determina cuáles son los montos de los salarios mínimos. Y aquí andamos ya con ha habido aumentos siempre menores de lo que es la realidad económica. Y ahora ya se habla de arriba de 100 pesos. Que a lo mejor en algunos casos puede resolver momentáneamente un problema, pero no lo resuelve, y más en función de cómo pinta la economía para el año que entra en el proceso de transición. Veremos la fuerza de López Obrador en términos de la economía, no en el corto plazo, pero la podremos empezar a ver, yo calculo que exactamente en un año. En un año ya sabremos cómo van todos los indicadores, ya que vaya moviendo, ¿no?, a este elefantote que es la economía. Un aumento en el salario mínimo es viable y podría llegar a 102 pesos, aseguró el presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, por lo que insistirán en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para que se apruebe en breve. Con este monto, dijo, no se generaría inflación ni desaceleración en el crecimiento económico del país, las empresas no se irían a la informalidad, sino que ayudaría significativamente a la economía familiar de los trabajadores y crearía un entorno de mayor competitividad. en la negociación del mes de diciembre, que entrará en vigor a partir del 1 de enero, pudiéramos llegar precisamente a la línea de bienestar, que según nuestros cálculos debería estar alrededor de los 102 pesos. Nos parece que esto debería ser el objetivo mínimo a lograr. El líder patronal expuso que ante las reformas laborales anunciadas por el presidente electo, las cuales servirán para adaptarse a las exigencias del capítulo 23 del Acuerdo Comercial México-Estados Unidos y Canadá, además de las necesidades propias del país, será necesario que el Congreso tome en cuenta la opinión de todos los sectores involucrados. Para lograr el marco legal ideal, la Coparmex solicitó que se considere la autonomía del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, mecanismos que eviten el emplazamiento a huelga e impedir la multiplicidad de los sindicatos dentro de una misma empresa, ya que se dificulta la revisión de contratos colectivos, entre otros temas. Lo que está en juego es la certidumbre y la competitividad laboral de México y con ello la posibilidad de que el país pueda generar los empleos que necesita su población para acceder a niveles crecientes de bienestar. 11 Noticias, Cintia Contreras. El proceso de Tren Maya avanza en orden. Esto lo dijo el secretario de Turismo, el próximo secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, quien estimó que en sus primeros dos años de operación, esta obra de infraestructura atraerá 4 millones de turistas más a la región. E incluso dijo, vamos a ir a España en la siguiente reunión de turismo para empezar a alentar al máximo a turistas que vengan a esta zona del país. Y el Tren Maya será el inicio de una nueva estrategia en la política turística, que es la regionalización del turismo. Pero la potencialidad turística de una nación se mide por las divisas y no por el número de personas. Entonces, estamos en el lugar 15. El año pasado captamos 21.333 millones de dólares. Dice Miguel Torruco que estamos en el lugar 15, no en el 6, ¿eh? Como dijo la presidenta de administración. Ojo con eso. Tras concluir una reunión con el presidente electo en su casa de transición, afirmó que el próximo gobierno estudia la continuidad de la Fórmula 1 en el país. Explicó que analizan costos y beneficios del evento deportivo. No se sabe, no queda claro, sinceramente se lo digo, qué pueda pasar con la Fórmula 1, a pesar de que realmente hay una muy buena cantidad de personas que, bueno, viven para ello, ahorran para ello año con año, pero habrá que ver cuáles son los planes en este sentido del nuevo gobierno. Ya ve, la NFL sí se queda, el Gran Premio está en duda. Habrá que ver qué pasa con la NBA, aunque es un asunto que es fundamentalmente más como de una empresa que lo mueve. Y hasta ahí, porque lo otro que viene, que no le va a tocar a este gobierno, pero que también seguramente va a ir construyéndose, aunque está muy claro también quiénes son, quiénes lo manejan y cuál es la infraestructura que hay, no se le olvide, es el Mundial de Fútbol, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México ya en el 2026. Bueno, como parte del programa de movilidad de la próxima administración de la Ciudad de México, se planea unificar el cobro en la red del sistema de transporte público, es decir, se busca utilizar una sola tarjeta para el metro, metrobús, tren ligero, RTP y ecobici. Ya de alguna manera se hace, pero se trata de hacer ahora sí con toda la maquinaria y toda la caballería. Después de la inseguridad, el mayor problema de los habitantes de la Ciudad de México es la movilidad, dijo la jefa de gobierno electa Claudia Sheinbaum. Este martes presentó el plan que pretende mejorar las condiciones de traslado en la capital del país. La Secretaría de Movilidad Local será encabezada por Andrés Layuz. En el caso del metro, por ejemplo, hay 101 trenes que están fuera de operación. En el caso del servicio de transportes eléctricos, casi 30% de sus trolebuses están detenidos. En el caso de RTP, 27% de su flota se encuentra fuera de servicio. Este proyecto contempla la creación de un sistema de cablebús en las alcaldías Gustavo Amadero, Álvaro Obregón, Tlalpan e Iztapalapa. También se pretende ampliar el sistema de transporte colectivo metro hacia el Estado de México. Estamos hablando de expandir el sistema de transporte masivo metro. De Constitución de 1917, en el tramo que le ocupa la ciudad hasta Santa Marta, pero con un proyecto propuesto también por el gobierno federal que tiene como objetivo cruzar al Estado de México y llegar hasta Ixtapaluca. Para este proyecto se destinará una inversión de 50 mil millones de pesos durante los próximos 5 años, pero, advirtieron, se pondrá mayor cuidado en el manejo de los recursos. Parte, o quizá el mayor problema en la integración del transporte de la movilidad en la Ciudad de México ha sido la enorme corrupción. No podemos pensar en mejorar el sistema si no se acaba, si no se erradica la corrupción en el sistema. Sheinbaum presentó a su equipo de movilidad, destacan Florencia Serranía al frente del metro, Roberto Capuano como titular del Metrobús y Ramón Jiménez a cargo de la red de transporte de pasajeros. 11 Noticias, Lisandro González. Quien encabezará el metro, el sistema de transporte colectivo del metro, ya tuvo experiencia y importante en este sistema. O sea, es una definición que es un poco como tratar de colocar a la gente en el lugar idóneo para lo que sabe hacer. Que ese es el gran asunto en donde siempre traemos problemas en este país, ¿no? Colocamos a personas en lugares en donde más bien son favores políticos, etcétera. Y uno dice, ¿este qué sabrá, no? ¿Sabrá algo sobre ciertos temas? No voy a particularizar, o más bien pues es una cuota, ¿no? Bueno, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para cambiar el orden de los colores patrios en la banda presidencial. La iniciativa de reformas a la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional plantea que en la parte superior de la banda presidencial quede el verde, o sea, arribita. Luego, como se estableció en 1924, pero que fue modificada por PRI-PAN en 2010, la iniciativa deberá ser aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados, o sea, se va a aprobar, y posteriormente se enviará al Senado y veremos una banda presidencial para el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y el presidente Enrique Peña Nieto, ya con estas características y con estos cambios de colores. En el Senado de la República se propuso una modificación a la Ley General de Salud para regular la reproducción asistida. La fracción parlamentaria de Morena en el Senado presentó una iniciativa para regular la reproducción humana asistida y que las parejas con problemas de fertilidad tengan acceso a este procedimiento con plena certeza jurídica. Con esta iniciativa proponemos brindar el acceso a las familias que padecen de infertilidad reproductiva y la posibilidad y el anhelo de hacer realidad sus derechos a la salud y a la familia. La propuesta que modifica la Ley General de Salud establece penas de hasta 17 años de prisión a quienes realicen este proceso sin el consentimiento de la madre y a quienes promuevan o faciliten la obtención de embriones y gametos de forma ilícita. También prohíbe prácticas como la clonación reproductiva, la utilización de embriones con fines de experimentación, selección del sexo, salvo en casos para evitar una enfermedad hereditaria grave vinculada al género, así como la implantación de más de 3 embriones. Se permite a las parejas acceder a la reproducción humana asistida sin importar sus preferencias sexuales o estado civil. Durante más de 20 años hemos arrebatado a muchos mexicanos y mexicanas del sueño de formar una familia señalando su preferencia sexual o estado civil como un impedimento para hacer valer sus derechos humanos. Con la modificación a la ley, la Secretaría de Salud contará con un Registro Nacional de Reproducción Asistida, cuyo funcionamiento estará sujeto a las disposiciones generales que para tal efecto emita la dependencia. La exministra Olga Sánchez Cordero destacó que es urgente romper la inercia de tiempos pasados y adecuar las leyes y prácticas sociales a la más reciente evidencia científica sin descuidar los derechos humanos. La iniciativa se turnó a las comisiones de salud, estudios legislativos y derechos de la niñez y la adolescencia. 11 Noticias, Rubén Fieital Nes. 7:49 en hora del centro, querido Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la ciencia a mitad de semana? Pues la Estación Espacial Internacional, que es este complejo orbital, está, imagínate, a más de 400 kilómetros de distancia de nosotros orbitando, cumplió 20 años, 20 años de ser... Hacia arriba, 400 kilómetros. 400 kilómetros hacia arriba. Sí. ¿No? Y un dato interesante también es que es el tercer objeto más brillante en el espacio que podemos percatar. Hay una página en la NASA que nos permite saber cuándo va a pasar cerca de nuestra zona de visibilidad y, bueno, pues se puede estar atentos siempre cuando tengamos, bueno, pues las coordenadas las indicadas. Coordenadas, sí. Cumple 20 años y, bueno, pues aquí está esta información. Hace 20 años, con el despegue de un cohete Proton desde Rusia, comenzaba a escribirse la historia de la Estación Espacial Internacional. Hoy es el mayor experimento humano en el espacio. En el año 2000, dos cosmonautas rusos y un astronauta de la NASA se convirtieron en los primeros habitantes de la plataforma, que apenas comenzaba a desarrollarse. Desde entonces, el complejo siempre ha estado habitado. Esto fue como acampar. No teníamos el depurador de dióxido de carbono. No habían las condiciones de aire que necesitábamos. La producción de oxígeno no estaba montada aún. Había muchas cosas en las que estábamos muy limitados. Esta estructura orbita a una altura entre 335 y 460 kilómetros sobre la superficie terrestre. Es capaz de dar una vuelta a nuestro planeta cada 90 minutos. Tiene las dimensiones de una casa de 6 habitaciones distribuidas en el equivalente a un campo de fútbol. La gravedad disminuida que se experimenta en su interior hace que acciones tan cotidianas como dormir o comer sean todo un reto. Actualmente se desarrolla la misión 57, integrada por el ruso Sergei Prokopyev, el alemán Alexander Gerst y la estadounidense Serena Aunyon. Creo que los científicos están aprendiendo lo que el ambiente de microgravedad puede hacer en sus investigaciones, para descubrir que las células actúan diferente, las proteínas actúan diferente, crecen diferente, las estructuras son diferentes y les ayudan en sus investigaciones, como por ejemplo para la cura contra el cáncer o para enfermedades como el Parkinson, y esto es muy emocionante. Este laboratorio espacial continuará orbitando nuestro planeta hasta el año 2023, la fecha en que habrá concluido su vida útil. Bueno, interesante lo que va a suceder después del 2023, porque la Estación Espacial Internacional, bueno, deja de prestar servicio. La única nación que tendría una estación, un laboratorio orbital, sería pues China, que está en planes de construcción de la agencia, la Estación Espacial pues Asiática China para el 2022. Más información, un estudio de la Universidad de Chicago advierte que la mala calidad del aire en el mundo reduce casi 2 años en promedio la expectativa de vida, lo que representaría una seria amenaza para la salud humana. Esto pues, se destaca que la contaminación acorta la esperanza de vida de muchas más, mucho más que en otras situaciones en el planeta, como fumar, consumir drogas y alcohol, ingerir agua insalubre, los accidentes de tránsito, también adquirir malaria, tuberculosis o estar expuesto al terrorismo. E indica que el problema se acentúa en países donde se ha incrementado la presencia de micropartículas en el ambiente en los últimos 20 años, como la India y Bangladesh. Si bien no especifica el caso de México, lo ubica entre las naciones que han disminuido sus niveles de micropartículas. Y la mañana de ayer, las redes sociales Facebook e Instagram presentaron fallas a nivel mundial. En Facebook, los usuarios reportaron problemas para entrar a sus perfiles o también fallas al actualizar la información, como subir fotografías o comunicarse con otros usuarios, mientras que en Instagram, la plataforma que fue adquirida por Facebook desde 2012, los internautas no pudieron actualizar sus historias ni cargar fotografías durante más de 4 horas. Poco después del mediodía, ambas plataformas se normalizaron. Bueno, pues cabe destacar también que ya se habían reportado algunas fallas en días anteriores. Hasta el momento, bueno, pues no hay una explicación clara de lo que sucedió. Javier. Bueno, oye, y sufrimos varios, ¿verdad? Sí, no, por supuesto. Sobre todo, había quienes no podían entrar, ¿no? A Facebook. A sus plataformas. Sí. Había quienes podían entrar. Yo no tuve problemas para entrar, pero no actualizaba los historiales. Veía las mismas historias que, pues, claro, que había dejado. Pero sí podías entrar. Podía entrar, pero no estaba actualizado, ¿no? Seguía viendo lo mismo que un día antes. Pero era itinerante. De pronto jalaba y de pronto, bueno, pues había algunos problemas. Después de las 11 del día, después del mediodía, ya se normalizó. Sale. Javier. Alejandro, buen miércoles. Buen miércoles. Le cuento que mañana se va a discutir en el Pleno del Senado el dictamen para la creación de la Secretaría de Seguridad y cambiar la denominación de la Secretaría de Desarrollo Social por lo que ahora se va a llamar Secretaría de Bienestar. El paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal fue aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados y ayer por comisiones del Senado. Estos son cambios que se prevé que estarán ya aprobándose, ¿no? No creo que haya voces en lo contrario, pero sobre todo también aquí lo que es importante es que la denominación de esta Secretaría de Bienestar y los cambios, pues la denominación misma lo que busca es que sean y cumplan objetivos diferentes de los que hasta ahora han cumplido. Es para pasar el dictamen, para que se le dé primera lectura hoy y poder sacar esta votación el jueves. ¿Quién sabe? Porque hicieron el compromiso con alguien de que quedara esta semana, pues. Nos parece que no es saludable para el desarrollo del poder legislativo para su condición democrática y para el respeto a todos los legisladores, que el método fast track sea el que se imponga. Pues resulta de que nuevamente, y con todo respeto a los compañeros de la mayoría, pues nos están metiendo en un brete, en un albazo, en la sorpresa. Este no fue tema. Esto es una adición que se hace, insisto, y con todo respeto, de verdad, de mala manera. Las voces ayer ahí en el legislativo, en la Cámara de Diputados, y también le cuento que el presidente electo ha informado que se analiza conformar un sistema de medios públicos que ya le hemos contado, actualizamos información, que agrupe a televisoras y radiodifusoras públicas del país. Sería una institución, dijo, autónoma e independiente, que garantice el derecho de los ciudadanos a la información. Así lo expresó, también yo diría, en abono de los medios públicos, por favor, no vengan a descubrir el hilo negro con los medios públicos como si no fueran espacios de libertad, como si no fueran espacios de reflexión, de análisis, de la cultura, del desarrollo de nuevos proyectos. Y prueba de ello hay muchos, pero nomás mencionaré los que tienen se radican en la Ciudad de México, y lo hago no por olvidar todo lo que pasa en los estados y y muchas estaciones, ¿no? Pero ahí tiene usted el caso del 11, el caso del 22, el caso de TV UNAM, el caso del Canal del Congreso, todo esto, véalo.